nuestra cruz, ponte en mi lugar. Con sangre y dolor, el Hijo murió en soledad. Oh, sublime amor, ¿cómo comprender que Dios se entregó deseando tenerme con Él? Me rindo a ti, vengo a tus pies, todo lo que soy, todo tuyo es. Cristo Jesús, quiero responder a tu grande amor, entrego mi ser. Debemos mover. eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. See you.

Jesucristo basta. Thank you. yo sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí. ¿Cómo fue que yo sin darte nada entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Abriste la puerta y hoy puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta. Señor, tú eres grande. cuando caigan ante tus plantas de rodillas. Déjame llorar pegado a tus heridas, y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida. Que he esperado este momento toda mi vida. En tu presencia menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. Más de ti, más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti, más de ti, y habitar en tu presencia. Venga para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Para que crezca tú. Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos y que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad decir una vez más, Señor, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Al Señor. Bendito Dios, grande.

como respirar. Estar aquí a tu lado es donde quiero estar. Amarte es tan fácil, es lo natural. Y cada segundo es un regalo más. Le pido a Dios más vida para yo quererte. Cada día que me enseña a amarte. Es que este amor que tengo día a día crece. Prometo yo amarte ahora y por siempre. Me enamoro más. El tiempo se detiene al escucharte hablar. En medio de las lágrimas me abrazarás. No importa lo que pase, si contigo puedo estar. Dios, más vida para yo quererte. Le pido cada día que me enseñe a amarte. Es que este amor que tengo día a día crece. Prometo yo amarte ahora y por siempre. Más vida para yo quererte. Le pido cada día que me enseñe a amarte. Es que este amor que tengo día a día crece. Prometo yo amarte ahora y por siempre. Prometo amarte por siempre. Voy a amarte por siempre. Yo quiero amarte por siempre. Quiero amarte por siempre. Es un amor para siempre. Por siempre. Prometo yo amarte ahora y por siempre. Precioso. tocar. Hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Oh, que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Oh, oh, oh, oh, de ti. Lléname, luz de mi vida. Lléname, fuente de agua viva. Lléname, es mi deseo. Lléname, Jesús, mi que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Lléname de ti, mi Dios. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios que mil años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el mismo. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de sostenido. piso una vez más. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti, mi alma te anhela, tiene sed. sostenido por tu diestra, me has sostenido. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque su diestra te ha sostenido? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? está la santidad de aquel José? Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer. Verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación.

Abrazo.

para darte las brazos, me has tomado en y me has dado salvación, y me has dado salvación, de tu amor has derramado, de tu amor has derramado en mi corazón, mi corazón. No sabré agradecerte, no sabré agradecerte lo que has hecho por mí, lo que has hecho. Solo vengo a darte esta canción. Solo puedo darte ahora mi canción. Mi canción. Y te cantamos así, Señor. Levanta tus manos y díselo. Gracias. Gracias, Señor. Cierra tus ojos y disfruta la presencia del Señor. Levanta un cántico nuevo, dale gloria. Señor.